Sonamos en el norte y estamos en el sur. Escucha. Sigue creciendo, sigo aquí esperando. Cuéntale que no. el poder del sur. DJ Wisai, Yacira, Santa Cruz, Gala Mixer, DJ Globo.